Alcancía, del árabe Kancid, consejo de ancianos. Grupo de jubilados que se reúne con asiduidad. Ver petanca. Alcancía, sinónimo de alcance. Forma popular propia del lago de Sanabria. Alcancía, arcaísmo. Uchita de barro. ¿Qué pasa? ¿Mucho arcaísmo? Voy. Alcancía, del griego alcanatos y luego del latín alcantium. Dícese de todo terreno alcalino, poco fértil. Tener uno, alcancías. Sobrevenirle a uno, la esterilidad. Ver petanca.